región. Elion cuenta cosas, compone alguna canción. El diablo afila los controles, pone en marcha el motor. Transmiten desde el búnker de Mixtape Radio, mientras dibujín y Aye mastican el guión. Son de freaks, no vinieron al canal, ahora gruñen por Wi-Fi. Son de freaks, se pudrió la emisión, pero Metal Free resiste con fuego y pasión. Under the octopus with a steamboat in Chicago's and Wallows, come at the Grand Line making a sound. The smell of death is all around, and at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. No, bueno. Así, vamos mal. No, Luchi no dice se pudrió la emisión, dice se pudrió. No, no, no le escribió Kicillof, le escribí yo. Ahí va. Ahí va, es por ahí. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ahí? No debo gritar, no debo levantar la voz, no debo cantar. Hay micrófono, la gente te escucha. Hoy voy a salir de acá directamente en el cajón, creo. Bienvenidos a esta 14ª emisión de esto que llamamos Metal Freaks. Hoy llamado Zombie Freaks. El tema principal va a ser zombies. Por eso vinimos en estado zombie. Claro. Todo. Es una mezcla de cordyceps y gripe lo que tenemos nosotros, sí. Pero sobrevivimos. Claro, claro. Bueno, a mi costado acá el señor Helion. Los que me ven por la cámara estoy levantando los brazos. Los que me están escuchando solamente estoy levantando los brazos. Detrás de los controles, ¡el diablo! Muy bueno, así san. Ahí, no, santas, no. Manejando los controles y poniendo en marcha el motor, dice la canción. Qué lo parió. Y acá a mi derecha tenemos al héroe del pueblo. Tenemos a Gon, que viene... Siempre a la derecha. Ahí va. Y a la izquierda de su televisor. 7 minutos pasaron. 7 minutos. Me encanta. Venimos bien. Estamos bien. Ya arrancamos. Me siento cómodo. Bueno, dijimos... Sorbito de birra posterior. Sí, ¿cómo andan, chicos? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, la verdad que la semana vino bastante bien. Bastante tranquila, contento. Mejor que ustedes, falta que diga. Mejor que ustedes. Sí, creo que sí. Bien. Bueno, arrancamos hoy con un programa dedicado a los zombies y todo por una temática especial que salió la semana pasada, pero vamos a ir lentamente hablando un poco como de historia. Zombies, vamos a ir. Sí, lentamente. Lentamente hasta que lleguemos a la época de 2005 en adelante, que ya empiezan a correr y a hacer parkour. Claro, exactamente. Ya cuando empiezan a tomar anabólicos, empiezan a ir a gimnasios, ya son zombies fornidos. Sí, y hacen todo propaganda Pepsi. Claro. Y ¿con qué arrancamos? ¿Tenemos... ¿Qué más ni qué menos? Si hablamos un poquito de zombies, uno de los lugares donde casi siempre transcurren las cosas de zombies es en un antiguo cementerio de animales. Claro que sí. Claro, o en algún antiguo cementerio indio. Por eso, el tema que nos acompaña hoy de piso, Pet Cemetery de los Ramones. Gran tema. Así que arrancamos ya con el piso en un cementerio. Y que nos reviva alguien, loco. Sí, bueno, ¿vos sabés de dónde arrancaron las películas, va, las historias de los zombies? Por lo que tengo entendido, es Haití, por el tema de vudú, ¿no? De, exactamente. No, no amado, sí, chicos. No, no. Por favor. Eran gente que revivían para que hagan sus trabajos. No sé por qué encima los pintan de un color muy oscuro, todo. Para mí es que se están confundiendo. Qué bajón es el zombie que encima te levantan para laburar. Sí. Decís, al fin me morí, no voy a trabajar más. ¿A que sí? Revivido. El sueño de todo empleador de once. Claro, sí, sí. Están... La explotación. Sí, sí. Acá Luchi dice, ¡Oli, diablo! Te manda saludos la señorita Luchi. Está reconcentrado con el teléfono, ni bola. Perdón. Está reviviendo a alguien, en realidad. Sí, estamos, es en vivo y en directo, vamos a tener estoy un zombie. Estoy viendo las puteadas, estoy viendo las puteadas. Luchi ahí te mandó un Oli. Luchi, Oli. Denme berretines, por favor. Oli Helion, Oli Onzi. Oh, nos no. Mandó saludos a todos. Sí, sí, después Jofara 18 dice pelado lindo. Ah, bueno. Bueno, gracias, gracias. Ahí va. Que no es lo mismo que linda pelada. Que son dos cosas diferentes y también puede ser dos situaciones diferentes, ¿no? Tengo miedo. Decíamos que todo el tema de los zombies arrancó en Haití. Pero, ¿sabes cuándo fue pasado por primera vez a los cines? No me acuerdo el año. Leí algo de White Zombie. Algo así, una película. La película White Zombie del año 32. Que tenía la participación de Bela Lugosi. Bela Lugosi. Actriz... vieja, de la puta madre, muchas películas de terror, suspenso, entre otras más. Drácula, creo que había hecho de Drácula. Bela Lugosi, ¿era? Porque Boris Karloff había hecho de La Momia, creo que Bela Lugosi había hecho de varias películas de Drácula. Sí, sí, no me equivoco, sí. Cuestión que en esa época eran los típicos zombies muy... muy lentos, no había tanto gore, tanta sangre. Sí, sí. Era una época muy... No había ampollas, supurantes. No habían virus T que te transformaban en zombies. Ya vamos a llegar, tranquilo. Ya está metiendo virus T. Sí, sí, sí. No, vamos spoileando mientras vamos contando. Arrancaba casi siempre, en base a lo que decíamos recién, un cementerio indio, un cementerio de animales. Inclusive han salido miles de películas así con esa temática. Tanto películas serias, como películas gore, como películas bizarras. Yo me acuerdo una película muy bizarra de cuando yo era chico, allá por el año 300 antes de Cristo. No, 1993 creo que la película se llamaba, como la película del 2000 y pico, Mi novio es un zombie. Ajá. Lo que tenía de gracioso, que para mí es el ápice de una película, estamos hablando de una película de los 90, que no tenía muchos ápices de comedia, hay algunos clásicos, pero... Era como que tenía un chiste que te hace acordar la película, que era que tenía una pesadilla, el chico que lo habían revivido como zombie, y se le caían sus partes. ese era el ápice de la película, después todo iba en declive, como siempre. Bien. Pero esa fue, creo que fue la primera película de zombies que vi yo, por lo menos de chico. Primera película de zombies que vi yo, la verdad, si te digo o no, me acuerdo. Recuerdo... Hay un corto cargando a Disney que se llama Zombie, con las letras de Bambi. No lo vi. Y te muestra que la mamá de Bambi revive como un zombie. No, bueno, está bien. Creo que lo pasaban, no me acuerdo si lo pasaban... En MTV o... Ah, ahora es como que de a poquito se me viene, sí, puede ser. Sí, sí, sí, sí. MTV a la noche pasaba cosas... Sí, sí, cosas muy bizarras. Sí, sí, sí. Cosas sí, muy había... bizarras. Bueno, hablando de bizarro, una película que me acuerdo que he visto se llama Poultrygeist, la noche de los pollos muertos. Upa, esa sí no la conozco. La noche de los pollos muertos, qué sí, bueno. Ponete que ponele que abren un parripollo... Un local de pollo al espiedo. Sí, sí, sí, sí. Y de la nada. En un lugar que antes era un cementerio de animales. Ok. Y de repente, de la nada, empiezan a revivir todos los pollos como zombies. Claro, lo bueno es que como es un cementerio de animales, puede, no sé, me imagino un pollo con un espíritu de un lobo, ¿entendés? Claro, claro, claro, claro, claro. Pollo robot. Si no, no lo hicieron, se comieron una parte de la película. No, no, es así. Hay un montón de películas con temáticas bizarras, con temáticas serias. Zombievers son castores zombies. ¿Sí? Sí. Yo bueno, me estaba durmiendo en la película, voy a aceptar que me estaba durmiendo. Nosotros teníamos por costumbre, por lo menos más seguido, con unos amigos, nos juntamos y veíamos películas. Aburridas, vamos a decir aburridas, no. Turbias, capaz. Fist, por ejemplo, vimos. Por ejemplo, vimos Fist, la vimos las tres. Creo que yo vi la dos y ellos vieron tres. Pero vimos, una de ellas fue la de Zombievers. Que, bueno, eran castores zombies, pero que si te mordían... Vos te transformabas en un zombie gigante. Increíble. He visto algo parecido. Una película gallega llamada Mulberry Street. Pero acá sucede, en vez de con castores, con ratas. Mm. Todos hombres ratas corriendo por las calles. Hombres ratas zombie corriendo por las calles. Está bien, está bien. Ahí está. Si está Urish, va a decir el... Ay, no me acuerdo la de las ovejas, ¿cómo se llama? Black Sheep. Black Sheep. Black Sheep. Esa la conozco. Sí, sí, estuvimos el otro día hablando de esa. Acá Jofara dice: la primera que yo vi fue El Amanecer de los Muertos. El Amanecer de los Muertos. Un clásico. Sí, clásico, sí. Ya, cine clásico, zombie. Ya clásico. Sí, sí. Otras así clásicas que. No digas Resident Evil. No. Estamos hablando de antes de. De los 80 para atrás estamos hablando. Prácticamente. Va, 90 para atrás contando un poco las bizarras. Creo que lo más cercano a un muerto viviente que me acuerdo de haber visto de muy chico era en la película House. Estamos hablando de una película muy vieja, que el tipo de la casa estaba embrujada y le aparecía al tipo un compañero de la guerra zombificado. Eso es lo que más me acuerdo. Porque estaba bastante bien hecho el efecto para el año. Un clásico viejo sin ser muy del ámbito zombie, pero es alguien que reviven. Tenemos a Frankenstein. Claro, claro. Frankenstein, por algunos lados lo tiran como un monstruo revivido, por otro lado te lo tiran como zombie. Habría que hacer una lista de las posibles formas de ser zombie, ¿no? Ya tenemos electricidad, ya tenemos virus. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Que te muerda un castor, una rata? Una rata. Tenemos también la del cementerio de animales, del cementerio indio. No, ahí... En la de Cementerio de Animales, la última, creo que habían agregado un Wendigo, apareció atrás, tipo el grito, pasó. Sí, yo no entendí sí, por qué no, metieron un Wendigo. Cosa rara. Pasaron cosas. Cosa rara, pero viste que siempre tienen esa de, vamos por la película número 4 haciendo lo mismo. Vamos bueno, a meter un Wendigo. Pongamos un bicho raro que aparezca. El Krampus, se lo va a hacer el próximo. Sí, no sé, un Leprechaun. Película de terror. Le meten un Leprechaun ahí... haciendo una aparición, un cameo, y siguen con la película. Sí, sí. Así sí. Por lo menos dicen, no, tuvimos algo nuevo, pusimos un Leprechaun. Por lo menos está eso. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Bien. Y si hablamos de zombies, vamos a escuchar. Vamos a ir con una banda que me gusta mucho. En realidad me la pegó mi novia. Yo voy a seguir diciéndole novia. ¿Te pegó tu novia? Me pega mi novia. Mi novia me levantemos denuncias. Me pega mi novia. Pero por lo menos me pega bandas. Bueno. Te pega sí. Banda encima. Pobrecito banda golpeado. Una banda. Mi amor, si estás escuchando, ya no te voy a clavar una denuncia, mi amor. Por ahora. The Pretty Like Reckless, zombie. Bueno, vamos con ese tema. Así, sencillo y al pie. And no drive, 'cause in the end we're all alive. Estaban mirando mientras yo re colgado cantando. Perdón, chicos, perdón, son los Ramones. Qué divertido, amigo, ¿qué vas a hacer? Bueno, se unió Uri ahí al chat. Bienvenido, Uri, ¿cómo andas? Dice ahí, bien por la temática. Se perdió igual la intro, después se la voy a mandar para que la escuche, pobre. Y bueno, estábamos hablando entonces. Pasamos un poquito por películas. Después vienen series, que no vamos a citar las 47 spin-offs de Walking Dead, la serie original, la diferencia con el cómic, no vamos a ir a eso. Sí, bueno, antes de llegar a algo más moderno y todo eso, nosotros arrancamos hablando de la década del 30. Sí, correcto. En la década del 68, con la película Night of Living Dead, de George A. Romero, se redefinió el zombie en esta película. Ya no como un muerto revivido, sino que más bien como un cadáver caníbal. Sí. A partir de acá, ya fue que empezaron a dejar de explotar a los cadáveres laboralmente para empezar a hacerlos más malos. Solamente que tengan hambre. Sí, que sí. Que los mueva el hambre. Sí, sí, y todavía ni siquiera es que acá agarraron y dijeron que quieren cerebros. Acá querían comer carne. Carne humana, carne cruda. O sea, después ya se empieza a volver el tema un poco más gore, más paródico y algo mucho más queriendo invocar algo... Más que invocar algo más global, más a... una epidemia zombie. Esto ya empieza a suceder recién en los años 80. ¿Con? Con la película Return of the Living Dead. Esa debe ser la que pasaban en el 11. Hay una que yo me acuerdo que la pasaban en el... en Telefea, tipo... en un horario que... 12 de la noche. 11, 12 de la noche. Sí, sí, creo que tipo... no, ya 10, 11... Y bueno, en esta película, más allá de meterle todo ese gore, también empezaron a meter un poco lo que es la parodia en los zombies. La parodia en el cine zombie, un poco. Meter un poco de comedia, sangre y más música tirando al punk. No sé por qué, pero los zombies y el punk. Ramones, Pet Sematary, los zombies y el punk. Vos fijate, va todo de la mano. Y bien decíamos hace un rato que recién para los años 2000 empezaron a tomar anabólicos los Ya empezaron los a tener un poco más onda, empezaron a entrenar un poquito más, sí, se sí, empezaron a cuidar. Empezaron a no caminar lento, sino que correr. Claro, ese brazo lo como con un poquito de lechuga. Saltar muros, hacer parkour. Claro. Y también es una época entre el 90 y el 2000 que empiezan a aparecer los videojuegos con zombies. Decilo, yo sé que tenés ganas. Decí el juego. Te voy a sorprender con el primero que voy a nombrar. A ver, me gusta con el primero eso. Que voy a nombrar, que aparecen zombies y aparecen momias y aparecen marcianos. ¿Zombies hate my neighbors? No. Metal Slug. Metal Slug, sí. Metal sí. Slug, donde vos eras un soldadito que tenías que ir a matar a todos y rescatar a los que te aparecían, y de repente pasabas de nivel y entrabas en Egipto, en una pirámide, todo lleno de momias. Un día a Uri lo tenemos que disfrazar de los que te daban las armas, con la barba. Tiene que ir de eso. Heavy Machine Gun. con el cuadradito del H. Claro, ahí está. No, Uri, ya sabes. Sí, te vamos a cosplayar de los rehenes del Metal Slug. Y después de que pasabas el tema de las momias, llegabas a los zombies, que a diferencia de niveles anteriores, bueno, con las momias te transformabas en momias antes de que te maten, con los zombies te transformaban en zombie antes de que te maten. Inclusive podías encontrar la cura y volver a ser humano, sí. Y te volvían a transformar en zombie. Era algo divertido para la época. Sí, yo sí tengo uno más viejo, que es Zombies Hate My Neighbors, que era de Sega. Sí. Yo me lo acuerdo para haberlo jugado, pero tendría que refrescar mi memoria. Me acuerdo que había dos personajes y tenías, era tipo con vista aérea, por así decirlo, e ibas caminando por las casas, muy viejo. Yo en la Sega jugué siempre los mismos cuatro juegos. A ver, quiero saber. Sonic. Mónaco Grand Prix. Ok. Top Gear 2. Ok. Y el Rollo to the Rescue. Ok. Y después un tiempo, el de Donald Quackshot. Así querés meter un quinto. Hay un sexto juego por el cual me comí una cagada a palo. Ok, quiero saber eso. Que fue estar con el hermano mayor de mis hermanos jugando y pasarlo por primera vez al juego y pegar un salto sentados. Estábamos jugando sentados en la cama de mi vieja y partimos la cama. No. Tiempo sin jugar al Sega, un par de cintazos de por medio. Claro. Todo muy bonito. ¿De qué juego estoy hablando? Del Sunset Riders. Sunset Riders. Juegazo. No había zombies, pero juegazo. Volviendo al tema de los juegos y zombies. Juegos y zombies. Sacoa. Años 2000. House of the Dead. House of the Dead. ¿Qué? Yo pagaba las dos armas y jugaba con las dos armas. Ah, sos de los locos como yo. No, bien. Sí. Listo. Sí. No se diga más, señor. Gran juego. Tardes enteras. Escapadas enteras del colegio. Yo no me escapaba tanto porque era como un medio aprobado, pero no llegaba a ser escapada. Era, bueno, hoy no voy, voy a jugar. Yo lo que tenía en el colegio, que por un lado tenía la entrada y por el otro lado había una salida de emergencia, salida de actos, que estaban arreglando todo ahí. Entraba al presente y me iba por ahí entre medio de los albañiles. Bien. Y más 10 en camuflaje. Y terminaba en Sacoa. Tenía 25 cuadras caminando hasta Sacoa. Del de la Valle. Claro. Y me iba para allá a jugar a los jueguitos. Ahora acá lo tengo apagado, pero los viernes yo estoy prendido ahí del jueguito. Me dejan el jueguito prendido y estoy ahí jugando. Mientras voy hablando del programa, voy jugando. Helion, larga subasta de Marvel, papá, te dice. No, ahí. Bueno, estamos hablando de zombies. Ya vamos con Marvel Zombies, Ya vamos. Sí, ya llegaremos a Marvel. Ahí en un momento estamos hablando de los contagios. Me hiciste acordar de una manera de contagio que apareció en Marvel, que son las esporas de Groot. Se refiere a Groot. Y empieza una epidemia zombie. No es la epidemia zombie la otra, sino que es otra. Es otro what if. Pero también es una manera de contraerse. O sea que tenemos electricidad, que te revive un haitiano. El cementerio de mascotas. Cementerio de mascotas. Cementerio indio. Cementerio indio. Tenemos... Mordida de la rata. Mordida de la rata. Mordida del castor. Y ahora tenemos un estornudo de Groot. Un estornudo de Groot. Ya tenemos 7 posibilidades de convertirse en zombie. Exactamente. Y después, bueno, refiriarse a lo que tenemos nosotros cuenta como una octava. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Podría ser una octava. Y vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Vamos a escuchar un temita. Esto es un tema que eligió el señor Dibujín de la banda Skyle Sile. Y es un tema de ni más ni menos que Scooby-Doo. De Scooby-Doo. Dibujito en el que entre todos los monstruos que aparecen más de una vez han aparecido unos cuantos zombies. El tema en cuestión es It's Terror Time Again. Vamos con ese tema. Grande Dibujito. You hear the screeching of an owl, you hear the wind begin to howl. You know there's zombies on the prowl, and it's terror time again. They've got you running through the night. It's terror time again, and you just might die of fright. It's a terrifying time. All the trees begin to moan, and the monsters grunt and groan, rotting faces full of slime. Don't you know it's terror time? And it's terror time again. They've got you running through the night. Yes, it's terror time again. Oh, you just might. Semana pasada tuve el placer de ir a ver a Green Day con la mujer que me con mi novia. Y la verdad que un poquito de miedo porque nunca había ido a un huracán, no sé qué, no sabía qué onda. Pero fue un recitalazo. La verdad que todo lo que yo esperaba que pasara pasó otra cosa completamente diferente. La lista de temas fue diferente. Going to Pasalacqua era como. Fue como. ¿Por qué están tocando esto? No lo tocaron los 6 países anteriores. Fue mágico. Sonaron increíble. Había algunos temas detrás de la segunda torre que a veces era como que se apagaba el sonido. Tipo como una burbuja se hacía. Sí. Pero después te corrías un poquito y ya volví a la normalidad. No sé qué. O me estoy poniendo viejo y sordo. También puede pasar. Pero en un principio, eso es lo único del sonido. Primera vez en Huracán, así que no sé si es así. Si se comporta así Huracán. Tocaron, creo que son como 22 temas. Hicieron más o menos el mismo repertorio de entradas y salidas que en las visitas anteriores. ¿Sí? Arrancar con American Idiot, ¿sí? Sí. Bohemian Rhapsody, etcétera, etcétera. Toda esa intro que va enervando los ánimos para ya cuando arranca American Idiot, te metes en el pop. Yo estaba enfermito, no me metí en el pop, estuve tranquilo. Esta vez, la vez pasada no, pero esta vez estuve tranquilito. No, me quedé siempre en campo, pero un poquito retobado. Y cuando venía alguno, pim, le invocaba un pim, ahí está. Y como para sacarse las ganas un poquito. Y para que sacarme las ganas un poquito. Claro, sí, olvídate. A ver, pero... ir a ver a Green Day. Yo lo escuché desde casa porque vivo cerca, estoy en Caseros y Science. Ah, estás ahí al toque. Estoy ahí al toque, sí. Así que el recital lo escuché clarito desde casa. Lo mismo pasó con La Renga, 3 noches seguidas escuchando La Razón que te demore. Pero la verdad que recontra reconforme, me encantó que cambie la lista, fue una locura. Vi después también por algún comentario que había hecho Aye de que habían habido un par de choreos. Sí, hay un montón de videos. Hay un video donde se muestran a 4 individuos, vamos así, por lo menos. Sí, operando en grupo. Yo alguno me parece que, no de esos, pero me parece que alguno vi de medio de reojo, porque ya uno con tantos recitales, más o menos ya los ves y decís. ¡Ja! A papá mona. Pero bueno. Sí, vi que estaban varias filmaciones por drones. Sí. Vi, donde cazaron así la imagen de varios chorros. Uno de los pibes tenía una cámara 360 y con la cámara 360 así los ves como se iban moviendo. Como se van moviendo, o sea, claro. Sí, se tomó el laburo de tipo colorear y que lo veías como iban pasando. Pero sí. No me tocó. No estaba tampoco en el Destroy del Pogo. Ya en su momento cuando me he metido en los pogos me ha pasado, pero uh-huh. La verdad que no, por lo menos tampoco los vi, a eso particularmente no los vi. Uh-huh. Pero después, más allá de eso, como todo recital igual, ¿no? Sí, por supuesto. En todo pasa recital, en todo estadio. Más allá de eso, a 3 cuadras me quisieron vender un celu. Era mío, casualmente. Dice. No. Pero bueno, nada. Vi que tuvieron una lista extensísima. Fue larga la lista, pero fue más o menos como en general. Casi 24 canciones. 24, creo que estaban tocando 22 en otros países. Creo que 22, sí. Pero, a ver, es una cosa que es redondo. Ellos le ponen onda, el público le pone onda, eligen bien los temas. Enerva, el Ego, 46 veces lo hizo Billy Joe. Ego, jueguito de Ego, creo que... Sí, ya después. ya se divierte. Sí. Lo único que yo me quejé, que me tuvo que aguantar mi novia, fue que la chica que subió, que lo abrazó, que cantó, que gritó un poquito, no se tiró al mosh pit. O sea, loco, tirate, ya estás ahí arriba. Todos se tiran, tirate. Claro. Hacé el saltito. Yo te entiendo que quiere estar con Billy Joe. Salta. El tema es la distancia que hay de la valla. No sé si había tanta distancia. En los videos que vi no vi tanta distancia, ¿eh? ¿Eh? En los videos que vi no había tanta distancia. Normalmente cuando es estadio de la valla al escenario suele haber una distancia medianamente importante para que los mismos fotógrafos no se empujen y se golpeen. Tal cual, porque eso es cierto. Me ha pasado de ir a varios shows y en estadios o en el Luna Park mismo y te dejan un espacio importante para que todos los fotógrafos tengan una buena cantidad de espacio para sacar fotos sin estar todos apilados y empujándose. Sí, en Luna Park y en Movistar me acuerdo de haberlos visto, de tipo que tenían un espacio, tipo un pasillo. Sí, me ha pasado Teatro Flores, Teatro Vortrix, en Group, estar a los empujones para querer pasar a sacarle una foto al guitarrista que está en la otra punta. Complicadito. Sí. Así que pero bueno, yo ahí le doy la mano a que no se haya tirado porque... Yo me rompo todo en la valla, ya fue. Yo salto. En la valla. Después que me vengan a revivir para laburar. Después que venga un haitiano a revivirme. Para laburar. Y después lo vemos. Vos también tuviste a Resi. Yo también tuve resi, sí, hablando de Group recién. Yo me fui a Group a ver a Hyde, cantante de la legendaria banda japonesa Larkin Shield. También cantante de Punk'n Shield. La misma banda, pero con todos rotando de lugar. Y en vez de hacer rock y metal, haciendo punk. Zombies con metal. O sea, zombies con punk. Es como esa. Pero Larkin Shield con punk. Cuestión que vino haciendo un poco gira de su último disco. De ahí mi remera. Me compré no una, sino que dos remeras del recital. Las dos diferentes. A mí me encanta comprarme remera de recital. A mí también. Es como el souvenir. Sí, sí. Exactamente. Es como, más allá de todas las fotos que suelo guardar o videos, es como el recuerdo del recital. Mirá, yo estuve acá. Que los demás vean por la calle, mirá dónde estuve. Algo así. Pero, como te decía, estuve en Group. Abrieron puerta a las 7 de la tarde. Más de 2 cuadras de fila. Un Group que estuvo al 95% del lugar lleno. Bien. Yo, por suerte, encontré un lugarcito al lado de la barra y con vista de derecho al escenario. El lugar privilegiado. Sí, sí. Y me iba a la barra y volvía y no se metía nadie ahí. Me quedaba el lugarcito. No tenés que amenazar a la gente. Está bien, bueno, sí. La próxima dejo el teaser en casa. Se me tentaron 2 personas. Uf. Y también tuvo una lista un poquito extensa también, 21 temas en total. Oh. Recordemos, no tuvieron banda soporte. Decían DJ Show. Era el sonista poniendo música. Ah, ok. Genial. Decía a las 7. Reliver, boludo. Decían a las 7 abrían puerta. 7 y 40, DJ Show. Era el sonista poniendo música. Cuando no le ponen nombre al DJ es porque es el sonista que pone las... Sí, sí. Cuestión que en los temas que tocaron... No como nosotros que tenemos al diablo, que es una entidad. ¿Entendés? Uh-huh. No es como el DJ Show. Entonces nosotros tenemos al diablo. Sí. Corta. Se acabó. Así de una. Con nombre, título... Con D mayúscula. Todo. Con chalala. Tocó temas de su último disco, por el cual venía en la gira, que es Inside. Y al mismo tiempo también tocó un par de canciones de Vamps. Un par de Poco y Nada de Larkin Shield. Oh. Tocaron solamente Honey. Pero reventó el momento de que tocó Honey. Después hizo un par de covers. Empecemos por el cover de que yo más amé, que es Glamour Sky de Mika Nakajima, que es uno de Mika Nakajima, de Ana Tsuchiya, que es mirá. Uno de los intros de Nana. ¿Cómo se llama el tema? Glamour Sky. No me lo acuerdo. Me acuerdo siempre de Rose y creo que de otro map, pero ese no me lo acuerdo. Bueno, Mika Nakajima es la de la segunda parte de la serie. Ana Tsuchiya es toda la primera parte de la serie y toda la música es por ella. La segunda parte es por Mika Nakajima. Cuestión que también hicieron un par de covers de Slayer. ¡Epa! Raining Blood, interpretado por toda la banda. Mientras Hyde se fue a tomar un poquito de agüita, ponerse un poco más de Botox antes de volver a salir al escenario. No se me nota que los ojos que soy japonés, dijo, y se fue a poner sí, Botox. Sí, para... sí, sí. Previo a eso, el guitarrista se puso a tocar el himno nacional argentino en la guitarra. ¡Buena! Espectacular la interpretación del himno nacional que se mandó y cómo el público se prendió. Encima teníamos un público muy, muy, muy variado. Uno normalmente dice Hyde, Larkin Shield, finales de los 90, principios de los 2000, somos todos viejos chotos. Claro. Había viejos recontra chotos, viejos chotos, jóvenes y niños. Bueno, me gusta eso. 4 generaciones... Todos con remeritas, que con los lightstick, que tenía una mina con un lightstick al lado mío, tenía una gana de sacárselo y de volar. Yo estaba en el piso de arriba de Group y la mina ahí al lado mío con el lightstick. Se lo quería sacar y revolear Para mí lo querías agarrar para estar haciendo así como el sticker, viste, que está bailando así. No, no, me iluminaba el ojo de a ratos. Y yo mirando el show y la lucecita que tipo hombres de negro flasheándome. No, tenía ganas ya en un punto, más que tirar el lightstick, tirarle a la mina con el lightstick directamente. Y otro cover que hizo, que fue uno de los momentos así que reventó todo el público, hicieron Find de Linkin Park. Que inclusive vos escuchás la versión de Hyde y es prácticamente casi estar escuchando a Linkin Park. No escucha, no el Linkin Park de ahora con la mina, yo sino escuché, que... ¿Sabes que vi un video y escuché? Y me pareció que escuché una versión de Gong. No sé, me pareció... No, eso es IA. Eso es IA. Alguien me quiso incriminar cantando Linkin Park. Yo no fui. Eso es IA. Me quisieron hacer la cama. Pero la verdad que fue una noche tremenda con más de 2 horas y media de show. Y con varios cambios de ropas de Hyde. En un momento en una canción sale, ¿viste las pistolitas, las de agua? Esas eléctricas que tiran. Sí. Sale con una de esas a tirar agua al público. Pa, pa, pa. Yo estaba en la otra punta re lejos. Pero en un momento me muevo por un costado, me cruzo una amiga y me dice, boludo, me mojó. Le digo, sí, yo también me mojé, pero no de la misma manera que vos, creo, le digo. Estúpido, empezamos a cagar de risa. La verdad que un show de la re putísima madre. Y se habla de una posible Larkin Ciel 2026-2027 Argentina. Estoy para eso, Algo que fue raro, casi no se supo en dónde estuvo parando, en qué hotel estuvo Hyde. Hasta los últimos momentos de él acá en Buenos Aires, no se supo en qué hotel estaba parando. Qué loco eso. Siempre se filtran esas cosas. Eso es buena logística. Sí. Sí, hubo gente que lo agarró en Ezeiza. ¿Mirá? Para la foto. Para foto, para autógrafo. Pero después estuvo bien oculto. Intraciable. Sí. Y vamos a poner un poco de música. Tuvimos a Green Day acompañándonos un poquito de piso. Vamos a escuchar entonces a Hyde. Me parece muy bien. Y dije el cover de Ana Suchilla, Glamour Sky. Vamos con Hyde y ese cover. Vamos con Glamour Sky. Can't Si no, se nos va a ir todo el programa cantando el mismo tema y la verdad que no. La verdad que no da. Pero podría, pero no da. Pero podría. Bueno, así pasaba el cover de Hyde. Y como hablamos fuera del aire, sí, era uno de los openings, porque los endings de la serie Nana los hacía la banda contraria, la banda de Ren, las hacía Trapnest. Así que todo lo que eran los openings de la serie eran con la banda Blackstone, la banda de Nana, y todos los Endy con Trapnes, la banda de Ren. Nada, serie para quienes quieran ver mucha música rock punk y romance. Las historias, sí, las historias inconclusas también. Sí, sí. Sí, y quedarse con la bronca de hace más de 10 años no está terminada la serie. No está terminado el manga, empecemos por ahí, como para después decir continuamos con la serie. En cualquier momento cumplimos 13, 14 años, 15, ¿eh? 15, si no me 15. Equivoco. 15, si no me equivoco. Igual anunció como que ya tiene visto el final. Ya lo tiene visto. Sí. Excelente. Pero tiene otras 8 series antes para sacar. No, bueno, está bien, sí, sí. Es como, ¿sabes que vi una zapatilla que me gustaba, pero la voy a comprar en la Navidad de 2030? Claro, algo así. Bueno, nombrábamos hace un rato juegos. Juegos, juegos de zombies. ¿Te parece si te tiro un, por así decir, un top 10 de los juegos de zombies más jugados de los últimos años? Venga. Arranquemos con el top número 10. Juego para celu, el ZOZ Final Hour. Eso no lo jugué, me parece. Yo lo jugué hace poco. Típico gacha. Sí. De, aparte de gacha, vos te tenés que ir armando tu base y tu ejército. En el gacha son como los personajes principales que vas a utilizar. Y después, bueno, los ejércitos que te van apareciendo después de ayuda de los personajes principales. Típico jueguito en el que el primer personaje es un chaboncito, el resto son todos waifus. Claro, claro. El tema es que normalmente es esos jueguitos que vos los ves en las propagandas de Instagram. Sí. Y que te muestran que te tenés que ir moviendo de un lado al otro. Ah, el clásico, sí, el cazabobo. Y vos decís, esto no es así ni en pedo. Bueno, este es así. No, no lo puedo creer. Justo el único que no jugué. Está excelente. Este es así. Vos tenés, por un lado, la parte de la creación de tu base. Vas subiendo de nivel las cosas. Tenés que... podés hacer alianzas con otros. Atacar a otras alianzas. Tenés jefes de terrenos para agarrar e ir a hacer. Y además la historia, que en la historia es... poniendo los personajes más potentes que tengas, más leveleados que tengas, e ir moviéndote con el dedo así de un costado al otro, tratando de pasar. Solo eso pedía, que fuera igual que la propaganda. Sí, sí. Tiene la parte de la propaganda. Me gusta entonces, lo voy a tener que probar. Yo lo jugué bastante hasta que, bueno, me terminé enganchando con otro juego. Porque... ¿Que no es de zombies? No, es de dinosaurios. Ah, sí. Ya sé de qué estás hablando. Es de dinosaurio. Igual hace 3 días que no entro. Es un montón. Te están temblando las manos, Juan. Te están temblando las manos. Sí, sí, sí. Ahí. No. Necesito capturar dinos, dice. En el puesto número 9, también para celular, este no lo conozco, no lo chusmeé mucho, es el Dead Trigger. Pero hasta donde tengo entendido es un shooter que tiene muy buenos gráficos y arrancás directo a la acción desde el instalar. Ok, es interesante. Y bueno, fue uno de los juegos más jugados en el 2024. Con la temática zombies. Me gusta. En el puesto número 8, Project Zomboid. Un simulador de supervivencia. Ok. Con... ¿Para qué plataforma? Está, si no me equivoco, para PC. Y creo que estaba para Play. No me acuerdo bien. Para, yo te digo, si está en Xbox. Para PC, seguro. Acá Luchi me dice que llevo casi 5 días, que en cualquier momento me expulsa la comandante. No. La comandante de la Alianza quiere expulsar al capitán de la Alianza. Luchi, tené compasión por el capitán. Sí, o sea, no va a poder. No se deja ningún hombre atrás. Ni mujer, ¿no? Eso aplica. Cuando llevan 7 días de inactivo, lo sacamos. Bueno. Si muere por las propias reglas, digamos, ¿no? A los 7 días los volamos. En el puesto número 7, acá es un juego que tiene algo que ver con una película. Y que en un momento, en Epic Games lo dieron gratis. Ok. Y tuvo su boom de juego allá por el 2019, 2020. Previo a la pandemia, si no me equivoco. Estoy hablando del World War Z. Ah, sí. Juego que preferiblemente jugarlo con amigos, no lo juegues con los bots. Se juega de A4. Jugarlo con los bots es la peor mierda que puede haber. Pero jugarlo con amigos te podés divertir horas y horas y horas. Como todo. Sí. Como todo lo que sea. Y la verdad que es hordas de zombies viniéndote... Y pasaste una horda y atrás viene otra horda de zombies. Y pasaste otra horda. Y te toca hacer sigilo. Hacé sigilo porque si no te vienen no una, dos hordas. Juego tremendo que me la pasaba jugando con mi amigo Cristian. Con el buen Axta que por ahí andará. En algún momento seguro volverá a aparecer por acá por el chat. Tenemos en el puesto número 6 el Back 4 Blood. Sí. El sucesor del Left 4 Dead. Sí. Es el... Sí. También. Juego cuatro amigos y a sobrevivir entre hordas y hordas y hordas de zombies. Y tratá de no hacer mucho ruido porque las hordas empeoran. Sí. Es el modelo juego. Hay varios juegos similares con ese modelo juego que son divertidos. El Killing Floor. Hay uno de que ahora no me voy a acordar el nombre que te persigue uno parecido a Jason. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay uno parecido, ahora no me acuerdo cuál es. Tengo miedo que sea martes 13, pero viernes 13. Viernes 13, puede ser. Y después había alguno, bueno, los modos, hay unos modos muy parecidos a eso en el Gears of War, creo que a partir del 2 hasta el último, creo que hay un modo muy parecido que es 4, te vienen las hordas de Locust y ahí para. Y hacer lo que puedas y atravesar la cantidad de bicho que pueda con la motosierra. Después, en el puesto número 5 tenemos el Days Gone. Days Gone, bueno, ese lo jugó mucho la señora que me. Mi novia. Y lo jugó mucho. Pero tipo, en un momento yo lo había empezado a jugar y digo, bueno, ¿por qué tenés una moto y yo no? En un momento había llegado a un nivel tipo. No sé qué pasó. Me hace acordar a alguien que empezamos un juego juntos y al día siguiente tiene un montón de cosas y yo sigo con una espadita de madera. No voy a decir qué Luchi es. No, no voy a decir no quién... voy a quemar a ninguna pipu. Ahí dice, oiga, en el chat ahí de una. Hacete cargo. Puesto número 4. Esto no es un juego, es un juegazo. Yo lo hubiese tirado un par de puestos más para arriba, pero bueno, hay también mejores juegos en los puestos de arriba. Más que mejores juegos, juegos más con más historia. En el puesto número 4 está el Dying Light. Ah, Dying Light, sí, sí. Parkour, zombies, modo abierto. ¿Qué más? Que no te agarre la noche. Que no te agarre la noche. Mejor jugar de día y de noche volver a esconderte en donde puedas. Porque... Esos son los juegos que están buenos. Ya cuando te no, decís, los juegos de noche no los juego de noche, cuando ya te agarres esa duda en la cabeza, es porque hicieron bien el juego. Yo tengo un tema con ese juego. Tengo una historia, una anécdota. Yo tengo pánico a la altura. Ok. Jugando un juego de parkour. Claro. Con zombies. Fumado a las 3 de la mañana. Claro. Es como una pila que vas acumulando de copa de cristal rotas. Y cada vez que saltaba de un edificio a otro, veía la altura y se me aceleraba todo el pulso. Claro. Que me agarraba ataque de vértigo por la altura. O sea, la próxima que era jugarlo arriba de un edificio, tipo en la terraza, ¿verdad? Sí. Como para agregarle más. No, no, no. Se los recomiendo. ¿Qué de todo? Jugarlo fumado, teniendo pánico, vértigo, miedo a las alturas, lo que sea. Es lo que hace a la experiencia. Hoy en recomendaciones de Gong. Después, en el puesto número 3. Tenemos al Left 4 Dead 2. Banco. Juegazo. En especial si jugamos el mod de Buenos Aires. Ah, ¿ustedes lo jugaron? ¿Quién no jugó? Yo no. Pasa que nosotros... Todavía no terminé la mía. Estoy cerca igual. Vos sabés que nosotros allá en Ushuaia lo jugamos con un grupo de amigos. Nos juntábamos en un ciber que lo tenía. Sí. El único ciber que lo tenía. Y lo jugábamos en red. Ahí, local. No, nunca lo pudieron meter Met porque obviamente soy ciber. Así que me quedé con las ganas. Bueno, podías jugarlo por red de Hamachi. Ahí va. Estando en la época que se armaban las redes de Hamachi para poder jugar desde diferentes lados, pero en red. Había una forma de meter el Left 4 Dead 2 en Hamachi. Y jugar vos en un ciber y tu amigo en otro. Así andaba. Pero bueno, se podía. Juegazo bien, como decíamos recién, cooperativo, 4 jugadores, muchas hordas, y no hagas mucho ruido, y si te aparece la llorona, corre, y no te le pases por delante. Siguen las recomendaciones de Gong. Sí, sí. Dejala que llore tranquila, vi en un rinconcito, vos andate para la otra punta. Puesto número 2. Ya acá ya estamos en 2 juegos que... No son mucho de mi agrado, pero sí son de los juegos más jugados y de mucho, mucho agrado del público. En el 2 está el The Last of Us Parte 2. Sí. A mí me gusta más el 1. Pero bueno. Yo lo juego los 2. A mí me gusta más el 1. No sé por qué. Pero siempre me pareció mejor. A nivel de gráficos, etcétera, sí tiene mejoras, pero no es... A nosotros lo que nos importa es la historia. Luchi... Deja de corregirme. ¿Qué te dijo? Primero dice que dije vértigo en vez de vértigo. Y que tengo que decir Last of Us. Ahí dice The Last of Us. Dice el juego. Qué feo eso de corregir a la gente. Sí, sí. Te voy a bloquear de la vida, no solo de ahí, del chat. De Jurassic Park. Sí, la voy a sacar del clan del Jurassic World. Mentira, te queremos, Pipú. Sí, sí, te queremos. Y en el último, pero esto no quiere decir que sea el último, sino que es el primer puesto, el Resident Evil 2, el remake. Me gusta. Yo, sinceramente, de Resident Evil lo único que me gusta es la peli que tiene el tema de Slipknot y ver cuando sube el ascensor y le corta la cabeza al chabón. Sí. Lo único que me gusta. Banco esa escena. A mí, sinceramente, pero por es como... Jugué el juego en un momento indicado, en una situación particular mía, que me encantó el juego, y todos dicen que es una porquería, es el Resident Evil 4. No me preguntes por qué. Pero es como que el Resident Evil 4, a mí, es como que jugar en cooperativo, hice amigos online, fue un momento raro donde justo con ese juego pegué onda. Lo odian. ¿Sabes cuál es un juegazo? Y muchos lo criticaron y acá no aparece. Plant vs. Zombie Garden Warfare. Podés ser una planta o podés ser un zombie y salís a cagarte a tiro con otro. Es como un Counter Strike, pero en vez de ser Counter o Terror, sos planta o sos zombie. Excelente. Sí, sí, sí. Yo ahí, para mí esa lista le faltan un par de... Le faltan dos para mí, de que a mí me gustan. ¿Cuáles? A ver. Dead Island. Uy, qué lindo juego. Que la pasé muy mal cuando venían de los matorrales a correr los zombies. La pasé muy mal, pero bien mal, digamos. Me parece un juego, me muero. Me convierto en zombie y vuelvo a laburar, sí. Ese me parece un juegazo. Y el otro juego es... Me lo tengo que acordar el nombre. Dead Island, el 1. Perdón, ahí me corregí porque el 1 era... Y el otro es Dead Rising. Armar una moto con dos motosierras y cortar zombies, me parece que es el ápice del guionismo en los videojuegos. No sé si tuviste el placer de jugar alguno de los dos. No, pero me hiciste acordar de un juego que tenía en la Nintendo 3DS. El Undead Bowling. Me suena. Es un juego de bowling, pero te venían pequeñas hordas de zombies y vos jugabas al bowling tirándole una bola con picos y... No con fedes, sino que con pinches. Ah, con otro tipo de picos. Y cuanto más zombies pegabas, se iba subiendo el con una barra de poder de la bola. Y si llegabas a llenar la barra, se prendía fuego y te iba dejando todo un camino de fuego. Interesante. Por donde iba andando. Lo jugué y lo rejugué. Y había una parte en la que te aparecía un zombie metalero. Ok. Para una zombie walk. Años. Zombie walk. La zombie walk. Para una zombie... No tuve los huevos, pero los fui a ver pasar varias veces. Yo sí participé una vuelta. Una sola vez participé en la zombie walk y me fui disfrazado del zombie metalero del Undead Bowling. Tremendo. Boludo, yo tenía 15 años, boludo, cuando se hacían las zombie walks allá en Ushuaia. Y yo participé de una, éramos 1, 2, 3, 4, éramos 5. Yendo así en grupito. Así, todos vestidos de zombies estábamos, literalmente. Habíamos conseguido un maquillaje que a la perfección simulaba moretones. A la perfección. De hecho, lo usé para simular un re chuponazo acá para ir al colegio, boludo. Solamente para romper las pelotas. Y lo que tuvo de zarpado es que al final hacían un concurso de quién se había disfrazado mejor. Ganó un loco que se había disfrazado de la pirámide de Silent Hill. Sí. De Pyramid Head. De Pyramid Head. Bueno, yo, para esa zombie walk, yo estaba con borcegos, pantalón de jean, cinturón de tachas, en cuero, y en la panza me había hecho, con algodón, plastilina y acrílicos, como que tenía un tajo entre medio de punta a punta de la panza. Excelente. Más el pelo suelto y sangre por varios lados, que era como estaba el personaje. Y vos veías en el intro del juego, estaban las hordas de zombies peleando contra un alambrado, contra una valla que no podían tirar, y viene el zombie metalero, agarra, le mete una patada a las vallas y empieza a hacer así. No. Es tremendo. Acá Luchi dice, ese juego me lo hiciste jugar. La verdad que juegos de zombies de Nintendo, es de Nintendo DS en adelante, es el único que puedo recordar así a la perfección y que era un juegazo. Y valía $1. En la ganga. Vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar, este tema lo dejó Aye. Vamos a escuchar a Misfit con el tema Die, Die, Die, My Darling. Arrancamos este bloque escuchando a Baby Metal. No, no es con Bloodywood, no. Esta vez es con Poppy, haciendo el tema From Me to You. Y hay una razón por la cual, pero vamos a arrancar lentamente antes de llegar a eso. ¿Qué tan lento? ¿Tipo rengueando con heridas y supurando? Brian. Vamos a ir a la cuestión de las series de zombies. Exactamente. Arrancamos un poquito con los juegos y con los juegos en realidad tenés una conexión directa con la serie que es sí. Last of Us. ¿Sí? La serie dentro de todo respeta más o menos, critica más, critica menos a la protagonista, a una de las protagonistas, critica más o critica menos a Pedrito. Más o menos respeta, está bien, le gustó a la mayoría del público. No hay muchas quejas al respecto, está buena. Nuestra fuente de infección, Cordyceps. ¿Qué otra serie? Walking Dead. Yo tengo que aceptar que no la terminé de ver porque me canso. Vi dos episodios y no la vi más. No, yo llegué hasta, creo que en la cárcel, si no recuerdo mal. Y en un momento me canso. En algún momento he tenido una charla acerca de la serie donde yo digo, en realidad, Walking Dead, el tema principal no son los zombies. El tema principal son cómo ellos se agarran a trompadas y se matan entre ellos. Exactamente. Entonces es como que, ¿es de zombies? Ay. No es de zombies. A mí lo que me cansó fue el público. Ah, el público suba. Pesadito los muchachos de Walking Dead. Los del prime time. No me jodas tal día, tal hora, porque esos días estoy mirando The Walking Dead. Sí. Y le llegaba a spoilear algo y se ponía a llorar. Yo tenía a mi mejor amiga que a propósito le mandaba mensajes en el momento que empezaba la serie. Excelente. Solamente porque ella ponía de estado, de tal hora a tal hora estoy mirando Walking Dead, no me molesten. Empezaba a mandarle mensajes, hasta que dejó de poner los estados. Igual yo ya sabía qué horario era, le seguía mandando mensajes. Espero que la haya mandado alguna vez, ¿viste? Alguna vez el meme de que siempre terminaba con Rick gritándole a Carl. No me puedo comunicar, ¿entendés? Una cosa así, me imagino el meme que le hubiera mandado. Eran excelentes. Los tenía todos guardados. Son igual que los chistes de Capitán América. Me los guardo porque... Totalmente. Son el tipo de berretines que a mí me gustan. Sí. Espera que te molesto un segundo. Porque se me saltió acá un mensaje de Uri. Uy, ya. Viste que hace un rato yo hablaba de la zombie walk. Y que había ido con algodón y plastilina. Claro. Hecho todo el corte. Me dice, qué casualidad, yo también hice cosplay de estar abierto al medio, mucho algodón y pervinox. Sí. El Uri pasó por dos operaciones bastante complicadas. Una vez, la primera vez cuando estaba en recuperación, entré al hospital, lo vi que tenía todo cosido acá, del pecho para hasta el ombligo, y le dije, un poco más arriba, y era una autopsia. Siempre mi tacto, ¿no? Siempre hay que destacar mi tacto. Y el siguiente chiste que hice, parece una zapatilla Converse, le dije. Amigos como yo hay pocos. Bueno. Son los amigos que quiero. Bien. Ese es el tipo siendo... de humor que me pero gusta. Pero un sobreviviente, Uri, ¿eh? Siendo Moishe tiene tres pasadas por cuchillo. Claro, sí. La tercera lo dejo a pensamiento del público. También dice acá. La noche de los mini muertos, tercera temporada de Love, Dead and Robots en Netflix. Cuenta como serie, aunque ese capítulo es individual. Banco. No lo vi todavía, me falta... De Love, Death and Robots vi la primera temporada. Yo y también. Fue como que después no me sincronicé como para verlo. Tengo que... Yo también vi la primera temporada y después tenía 50.000 series para ver. Para decirte, ayer terminé de ver Umbrella Academy. Ay, me falta la última temporada. Listo, me callo. Sí, por favor. Por favor. Continúe, señor, con bueno, lo que estaba. Series. Una de mis favoritas a mí. Tengo dos favoritas de zombies, pero que no es para el lado del zombie baboso y no sé qué cosa. Son más del lado del humor. Una es iZombie. Sí. Sí, que. Ahora no me va a salir el nombre, pero la protagonista. La voy a llamar a la protagonista. Come zombies y recuerda cosas del cerebro que comió. Sí, ahí ya entramos en el típico como cerebros. Recuerda cosas y puede ver los últimos momentos de personas que asesinaron. Entonces puede resolver los casos con un poco de insight de parte de la víctima. Es muy divertida. El final es bla, pero lo divertido son los capítulos. Es como House. Lo divertido son los capítulos. Después, bla. Pero es muy entretenida. Y la otra serie es Santa Clarita Diet. Que la empecé con muy poca fe. Y la verdad que me quedé con ganas de más temporadas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en comentario? No, Uri diciendo doy fe justo cuando no podía reírme. Sí, sí. Y Luchi diciéndome te vas al choto. No, bueno. Y Santa Clarita Diet, está Drew Barrymore, está, ahora no me va a salir el nombre de pila, pero Oliphant, el que hizo de Agente 47 en la película del asesino a sueldo. Sí. Y después hay un par de actores que ahora son conocidos, por ejemplo, que hizo Jimmy Olsen ahora en la última película de Superman, que está ahí también de un poco acompañando todas las situaciones cómicas. Pero es cómica, ¿sí? En este caso, ¿qué es? Y sí, es la clásica mordida de zombie, pero tipo tiene un par de aderezos, vamos a decirlo, que hacen a la transformación en cuanto a zombie, que lo atan en algún momento a una cura. Está buena. Está buena la premisa, están buenas las situaciones. Oliphant es también el que hizo del cowboy ahora en Mandalorian. Muy gracioso es, haciendo comedia. Es tipo un tipo al borde de los nervios todo el tiempo, deteniendo una mujer zombie que se está empezando a desintegrar, porque se empieza a pudrir, por así decirlo, y tratando de mantener toda la familia unida. Es muy, muy linda serie. Y yo la verdad que la disfruté mucho. Netflix hizo lo que hace con todas las series que en general me gustan a mí, las cancela. Pero bueno. Sí. Por suerte tenemos al señor Disney, claro, que también está empezando ahora a sacar una serie de zombies. Y me es más cómodo el tema porque es de Marvel. Yo de Marvel me siento cómodo. Sí, ahí ya se como que respiro, se agrandó ya. Sí, me pongo manga corta. No. El próximo, creo que es el 24 de septiembre, lanzan la animación ya con el estilo más o menos que nos tienen acostumbrados, de What If, Marvel Zombies, ¿sí? Siguiendo un poco la historia de donde quedó en What If. Sí, creo que hay un capítulo solo, creo que es de zombies en la primera temporada, donde muestra un poco esto, ¿sí? El apocalipsis zombie, la mayoría de los héroes infectados, un Spider-Man que sobrevivió, no sabemos cómo, creo que incluso terminó el capítulo con la capa de Doctor Strange, con la cabeza de Ant-Man, y no me acuerdo si con algún compañero más extra había quedado, sí, con el Rengo Black Panther. Pero bueno, nada, un equipo de personas que sobreviven, ¿sí? Y vamos a ver qué nos depara la próxima temporada, porque lo que dicen es Scarlet Witch, lo que nos dejaron ver en el tráiler es un Blade, ¿sí? El que venimos esperando hace 2 años de Marshall Ali, va a aparecer, y en un principio, por lo que se ven las imágenes, con el puño de Khonshu, ¿sí? Siendo el Moon Knight de Khonshu. Eso es por lo menos lo poco que vimos. Y bueno, nada, va a ser un capítulo por semana, así que nos viene. Vamos a tener que sufrir la espera de cada uno de los capítulos de cada semana. Eso es lo único malo de Marvel. De Disney. Sí, tener un capítulo. Tener que bancarte, sí o sí, el un capítulo por semana. Sí. O sea, Netflix por lo menos te tira todos los episodios juntos, por más que después te lo cancela. Pero te tira todos los episodios juntos. Sí, de hecho lo único que sacaron en 2 fases, digamos que fueron dos miércoles, 2 martes, no me acuerdo qué día había caído, fueron los de Ironheart, que mejor no lo hubieran sacado, pero bueno. Sí. La. Y bueno, dicen que, como bien decías, arranca el 24 de septiembre y va a estar saliendo episodios hasta el 15 de octubre. Van a ser un total de 4 episodios en un principio. Y no tenemos más Marvel hasta el año que viene, chicos. Sí. O sea, que disfruten, saboreen los episodios. Espero que en estos 4 episodios hagan algo bastante lindo y agradable, porque manejar así con el tráiler que sacaron. Sí, sí, sí. Tiene con que. Baby Metal y Poppy de fondo. Y que saquen 4 episodios y sean un agaver. Espero que no. Espero que no sea. Se vio mucha sangre. Me viajo hasta Estados Unidos y rompo todo Disney. Esperemos que no. Esperemos y traigo que no. Un par de TVs. Ah, bueno, avísame. Y bueno, esto está ambientado en la Tierra 2149. Sí, las numeraciones de las tierras son diferentes sí. entre el cómic y las series en general. Sí, siempre están separados. Las historias son muy diferentes, por lo menos en cuanto a sobrevivientes, en cuanto al tema principal de las series. Es diferente a lo que sacaron en el cómic en su momento, con Marvel Zombies, donde por ahí era otro staff de sobrevivientes. Otra situación y donde, lo voy a spoilear, los zombies se comieron a Galactus y tienen poderes cósmicos. O sea, elevaron al 200%. ¿Sí? Fénix, ¿quién te conoce? Claro, eso es una... Llegó Silver Surfer y dijo, soy el helado de Galactus, se va a comer la Tierra. No, nosotros vamos a comer. Y se sirvió la cena solo. Así que, digamos, de hecho, el cómic termina con que Black Panther, que es uno de los sobrevivientes, que eso por ahí tiene un poco en común con el dibujo animado, regresa a la Tierra y no hay nada. Y dice, ¿dónde están todos? Y lo que se ve son, en otro mundo, en un mundo extraterrestre, un portal que se abre y cayendo todos con tipo armadura de Galactus, todos los zombies. O sea, se repudre. Pero bueno, nada que Galactus no haya hecho, ¿no? Galactus hacía exactamente lo mismo y no era zombie. Vamos a poner un poco en rumbo para el que no conozca nada de Marvel Zombies. No haya leído nunca nada, ni siquiera haya visto el trailer. Imagínense todo lo que venimos hablando a lo largo del programa de zombies. Pero que en vez de solamente comer cerebros, o de correr y hacer parkour, mantengan sus poderes. Siendo zombie Wolverine, puedas sacar las garras. Siendo zombie Cíclope, te tire rayos. Siendo... No sé, cualquier otro personaje. Bueno, de hecho en la serie lo muestran un poquito, en el capítulo What If, nos muestran lo que es Scarlet Witch convertida sí. en zombie. Si ya era una loca estando viva, imagínate muerta. Bueno, ahí algo quiero rescatar, que también un poco lo vimos en el primer programa que había hablado de Marvel. El único que podría llegar a tener algún tipo de poder sobre los zombies es Black Panther. Porque además de ser rey de Wakanda, es rey de los muertos. Tiene el título de rey de los muertos. Entonces, un poco lo que se ve en Secret Wars, que habíamos hablado en algún momento, es que el único que puede hacer arrodillar a los zombies que estaban en la periferia, que hablamos del muro, que detrás del muro estaban los zombies, el único que puede hacer arrodillar a los zombies es T'Challa. Entonces, T'Challa, porque es el bingo, digamos. Podría llegar a ser, si siguen esa línea de pensamiento de el rey de los muertos tiene poder sobre los muertos, que veamos algo como eso. Hablabas recién de Scarlet Witch. Zombie va a ser la principal antagonista de la serie. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Vamos a ver. Yo siempre espero un poquito... miro con descreimiento los rumores y espero que ver a Blade cortando zombies. Encima es Blade Knight, que es la fusión de Blade y Moon Knight. Sí, es algo que no lo vimos. Por lo menos no recuerdo ni siquiera haberlo visto en los cómics. No. Ni siquiera en juegos lo he visto. O sea, es un personaje raro. Y bueno, los otros sobrevivientes que están ahí apareciendo son Yelena Belova. Sí, nuestra Black Widow actual. Exactamente. Kate Bishop, Shang-Chi, Miss Marvel, Red Guardian, Ironhead y Jimmy Woo. Es un poco... Jimmy Woo es el agente de S.H.I.E.L.D. Sí. Que aparece en WandaVision, que aparece en Ant-Man y The Wasp. Y creo que en alguna más aparece Jimmy Woo. Serie que me la dejé re perdida. Agent of S.H.I.E.L.D. Es una serie... Estoy acordándome si hay zombies. Creo que no. No. Creo que no. Pero es una gran serie y es para verla toda completa. Pasa que en el momento que quisieron hacer la gran Arrowverse sacando otras series en paralelo... Justo habían cortado... En realidad lo que pasó con Agent of S.H.I.E.L.D. que justo cortó Marvel toda relación con las series. Ahora lo reconectó, pero en su momento Daredevil de Netflix también estaba conectado con el universo principal. Entonces, ahí es cuando cortan relaciones, cuando dicen, bueno, no, solamente lo que hagamos nosotros de serie y nosotros lo que hagamos de películas es lo que es canon en MCU. Justo cayó que Agents of S.H.I.E.L.D., la segunda conexión que hace con el universo de Marvel es la aparición del Helicarrier en la era de Ultron. En realidad lo encuentra Coulson. Sí. Eso está en la serie, ¿sí? Pero no hay zombies. Pero no hay zombies. No es el tema de hoy. Es tema para otro martes. Para otro martes de no sé qué. De naves. Martes de naves. Martes de naves. Tengo un halcón milenario de un metro. Nunca hablamos de Star Wars. No, no, es una buena oportunidad para ir tomando nota para próximos sí. programas. Sacamos notas para otros 14 programas mientras vamos hablando claro. de zombies. Sí. Que es lo importante. ¿Te parece escuchamos un tema? Vamos con un tema que la verdad que es una cosa que lo tengo en la cabeza todo el tiempo y que cada tanto es tengo ganas de escuchar este tema. Es Dead Boy and the Elephant Man de Stop I'm Already Dead de iZombie. Sí, es la banda principal y cuando te lo grabás ves el opening en la cabeza todo el tiempo en bucle mientras estás viendo escuchando la canción. Vamos con eso. Bueno, dale. The spirit climbs my spine to the brain, following the railroad tracks down again. I needed space with soul, maybe we can die there. Hablando de Luchi, dice Helion, necesito tu opinión sobre el Wolverine Matero. Banco profundamente esa imagen, la puse en todas las redes sociales. Me copié esa imagen y dije, es la imagen. No me la pongo en foto de perfil porque Helion es mi personaje de Marvel, voy a decir, favorito y el que elegí. Pero si no, pondría Wolverine. Wolverine con el mate es genial. Diciendo vuelo un choripán es genial. Bueno, tengo, así como tenía armado un top 10 de juegos, tengo un top 10 de series. Hay varias que ya las nombraste, que van a estar acá en la lista, pero son las series de los últimos años más vistas. Hay algunas que otras series que por ahí pueden faltar, algunas que otras que deberían de estar, pero no están. Pero lo más visto en los últimos años, arrancamos en el puesto número 10. Una serie que a mí no me gustó. Y las películas tampoco me gustan. Ash vs. Evil Dead. A mí me cae bien el que hace Ash. Sí, el actor me encanta. Sí, sí, bueno, a ver. El actor me encanta, cómo interpreta el papel me encanta, pero la historia y todo el entorno, cómo está hecho todo, no... Es muy bizarro. Sí. Y ese Raimi en su máxima expresión, viste, todo lo que es Evil Dead. Esas cámaras acá en la cara, ¿entendés? Tiene muchas cosas, viste, que vos decís... A mí me gusta, pero no para decir, che, no me despierto un día y digo, uy, me voy a tapar una cerveza y voy a ver Evil Dead. No. Bueno, ahí te doy una curiosidad. Hay un cómic de Marvel Zombies donde aparece Ash, Ashley, que se llama Ashley, el personaje, aparece Ashley. A mí me llevaron una vez al cine a ver una de las películas que tiene que ver con los libros de... El Necronomicron. Sí, pero viste que hay otros libros más. Sí. Hay otros libros más, bueno. Era una de las películas relacionadas con otro de los libros. Ok. Y fue... Cada 5 segundos ya saber qué era lo que iba a pasar. Me cagué de embole toda la película porque ya sabía todo lo que iba a pasar. Sabía quién iba a ser el malo al final de la película desde el minuto 5 de la película. A ver, la premisa básica siempre fue... No me acuerdo del otro libro, pero me acuerdo el Necronomicron, ahí me salió. Recordemos que es un libro hecho de piel humana. Sí. Sí, que sirve para hacer ciertos rituales satánicos, entre ellos despertar a los muertos, ¿no? Claramente. Se ha usado en Ash vs. Evil Dead. Me acuerdo que incluso lo ha utilizado Cazador en los cómics. Y no me acuerdo dónde más, pero es bastante popular, por así decirlo, el Necronomicron. No sé dónde es el origen, nunca me preocupé por buscarlo. Pero bueno, ya con piel humana, digamos, ya te dice. Si la ¿Viste cuando no se puede juzgar al libro por la portada? Bueno, este sí. En el puesto número 9, más que una serie, es un spin-off. Fear of the Walking Dead. ¿A tantos spin-offs tiene Walking Dead? Es imposible de seguir. En un momento decís, ¿y esto cuándo ocurre? Después se quejan de las líneas temporales de Marvel. Dice acá Uri que el Necronomicon lo nombran en La llamada de tu culo. Ah, se ve que no vi ese. Dice de tu culo y creo que se confundió de nuevo y quiso decir Cthulhu. No, porque... Ahí nosotros en algún momento hemos... alguien ha escrito mal y quedó... Sí. De tu culo. Sí. Siempre la llama de tu culo. Todos en algún momento pusimos tu culo o tu culo en lugar de Cthulhu. Quiero aclarar por temas de derechos, en mi culo no está en ningún lado. OnlyFlans. OnlyFlans. OnlyFat. OnlyFat. Sí, Uri, ya sabía que fue adrede. Puesto número 8. All of Us Are Dead. Estamos muertos. Esa no me suena. No me acuerdo de haberla visto. Son un grupo de estudiantes atrapados en una escuela mientras hay una especie de apocalipsis zombies en las calles. Película de Netflix. Tiene no es la coreana, ¿no? O japonesa. Sí. Ah, es esa. Ah, sí, sé. Sí. Es mezcla de drama adolescente con horror coreano. La vi la primera temporada, creo. No más. Sí, no. No. Primera temporada. Ahí una escena arriba de un autobús, creo. ¿Ves Netflix? Ahí tenías que cancelarla. En la primera temporada. Igual la segunda no la vi todavía, como para decir si se merecía la cancelación en la primera, pero la bueno. La primera estaba más o menos cerrado. A mí me preocupan más las cosas yankees que hacen que no cancelan y que ponen a cancelar. Pero bueno. Sí, las cosas yankees que sacan. Uy, tengo una tos. Dragon Ball. No. Perdón, también me agarró la tos. No, está bien, tranquilo. Puesto número 7, nombrabas hace un rato, La Forense Zombie, iZombie. Ah, hermosa serie. Puesto número 6, reality show con invasión de zombies, una sátira británica que mezcla un poco de crítica social con horror. Hablo de Dead Set. No, no la vi. Recomendada. Ajá. Recomendada, está linda. Después, también, humor, acción, zombies y mutantes, Z Nation. La tengo ganas de ver, pero no la vi. Es como esas que tengo pendiente que quiero arrancar. Esa, y hay una que se llama, que no es de, pues, es de muertos vivientes, pero no de muertos vivientes. Sí. Luchi, estoy hablando de series, todavía no llegué al anime. Tranquila, Luchi. Stop, no me spoilees el programa, me está spoileando el programa. Por Twitch. Cálmese, señora. me olvidé qué estaba diciendo. ¿Te das cuenta, Luchi? Sí, ya, bueno, pasemos al puesto número 4. Black Summer. Una serie con toda una historia caótica, realista y sin respiro, que te muestra una versión cruda de un apocalipsis zombie. Yo me estoy dando cuenta que no estoy viendo lo que la gente está viendo. Bueno, puesto número 3, lo nombraste, Santa Clarita Diet. Bueno, vamos bien. Por lo menos dos. En el puesto número 2 está Kingdom. Esta yo no la conozco. Habla de zombies en la dinastía Joseon. Debe ser una dinastía china. Ah, o coreana, algo de eso. Es de coso esa, me parece que es de Netflix también, ¿o no? O de Amazon. No me figura acá de dónde es. Pero bueno, tiene... Kingdom, me suena. Me suena haberla visto, pero me... Cuenta con muchas intrigas y muertos vivientes, dice acá en el resumen. Y en el puesto número 1, ni más ni menos que la serie que me fumé solo 2 episodios y no la vi nunca más, estamos hablando ni más ni menos que de Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Hay un montón de series más que no se nombran. Un montón de series buenas que necesitan por ahí tener alguna mención. Pero vamos a escuchar un tema porque no nos queda mucho tiempo. Dale, vamos con el tema. Dejado por nuestro amigo Dibujín. No tiene que ver mucho con zombies, pero hay un demonio de por medio. Hay un diablo. El diablo. Y el nombre de la banda que toca este tema tiene una D mayúscula. Sí, la grande. Vamos a escuchar a Tenacious D y su tema Belzebús, pero la versión en vivo. Shred. I like it. It's a good riff. I can work with it. I am complete. What if I win? Then you can take Cage down to double hell. Nice. Good idea. Now you're thinking of... What the... What Trust me, Cage, it's the only way to be a little bitch. inside. Let the rock off begin! I'm the devil, I love battle. Check this riff, it's fucking tasty. I'm the devil, I can do what I want. Whatever I got, I'm gonna blow. There's never been a rock I've ever lost. Can't wait to get caged like a hell. Gonna feel them with my heart in the jail. I make them screw just like my scars in the infidel. No! No. Hey, no. Come on, Cage. Let's fight his music with our music. Way that we can win. That was a masterpiece. Please, listen. He rocks too hard because he's not a mortal man. God damn it, Cage. He gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. Unless we bust a massive monster mammogram. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear you jiggle down, it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it up round town. Now it's time to blow this fucker down. He's gonna rain me if we do not blow doors down. Come on, KG, you're coming with me. No! You're gonna taste my lightning, motherfuckers! Oh, fuck! My fucking horn! From whence you came, you shall remain until you are complete again! No! Fuck you, KG! And fuck you, Jables! I'll get you to Nation D! I'm melting! Así pasaba Tenacious D y la versión en vivo de Belzebos. Temazo. Vamos un poco con lo que quería hablar recién, Luchi. No nos importa lo que quería. Sí, vamos con eso. Tengo que también me traje un top 10 de series de anime. De me interesa eso. La primera serie que sería el puesto número 10 es Apocalipsis Zombie. Así, ni más ni menos. Apocalypse Zombies Special. Ok. Son cortos, variados. Y por supuesto, vas a encontrar algunos medio gore, otros más graciosos, otros más tirando al romance. Son todos episodios autoconclusivos. Una cosa. Sinceramente, si tengo que decirte algo, mírate algo mejor. Ok. Perfecto. No. está para ver 2-3 episodios, no toda la serie entera. Como Walking Dead. Sí, más o menos. En el puesto número 9, Tokyo Fish Attack. Una rareza delirante donde peces zombies atacan la ciudad. Dijimos peces zombies. Sí. Ok. Ratas zombies, castores zombies, pollos zombies, peces zombies. Está bien. Vamos metiendo bichos raros. Zombies bifurcados. Los... Sí. En el puesto número 8, Corpse Princess. Una chica zombie que lucha contra espíritus malignos para redimirse. Un poco de acción sobrenatural con una estética muy gótica. Toda la imagen de la serie y toda la gráfica que tiene gótica está muy bien hecha. La historia... zafa. Pero la gráfica, bien. Puesto número 7. Sunday Without God. Un mundo donde nadie puede morir. Los Grave Keepers ayudan a los muertos a descansar. Tiene una historia medio filosófica y poética entre gente que no puede morir porque muere y vuelve a la vida y gente que los ayuda a morirse en serio. Ok. Cosa rara también. No me ha llamado mucho la atención lo poco que vi. ¿Cuántos capítulos? No, me mataste cuántos capítulos. No, ¿cuántos capítulos viste, digo? Creo que habré visto 3, 4. Puedo trazar una línea ahí. Fue como. Después de los 3 capítulos es como que. O seguís viendo la serie o. Mirá, no. La única serie que le di 71 capítulos de posibilidades a ver si me atrapaba. One Piece. Sí. Y sí. Y no. Y porque es como ver 3 capítulos. O sea, en One Piece es como ver 3 capítulos. Sí. Sí. Entendí. Viste cómo te adiviné por la proporción. Dije, ya me imaginé que venía por ahí. 71 capítulos y nunca me atrapó. Pero no es zombies, así que. Vamos con el puesto. Aunque hay un pirata que me parece que. Sí, bueno, ni importa. Vamos con el puesto número 6. Sankarea. Romance entre un chico obsesionado con los zombies y una chica que se convierte en zombies. Eso es un. Es un roto para un descosido, está bien. Sí, algo tierno, raro y medio melancólico. Puesto número 5, Gungrave. Un asesino que es resucitado como zombie y busca venganza. No la vi, pero me suena. Me suena a El Cuervo. Ah, no sé a qué te referís. Pero con zombie. Claro. Puesto número 4, Cavalry of the Iron Fortress. Zombies con corazones de metal en plena revolución industrial. Ok. Mucha onda steampunk. Zombies steampunk. Amo lo steampunk. A partir del puesto número 3, acá viene lo lindo. Luchi, recién nombraba en el chat, Sum 100, Bucket List of the Dead. Un pibe que, contento porque conseguía su primer trabajo, entró en el trabajo que él quería... Y terminó siendo el pibe más explotado del mundo. No. Le gustaba una compañera del laburo. La compañera del laburo se volteaba al jefe. Ah. Todos éxitos en la vida. Cuestión que de un día para el otro se despierta y ve que están todos convertidos en zombies. Ok. En vez de ponerse mal y demás, lo primero que agarra y hace es gritar: ¡No tengo que ir a trabajar! En esa serie no vive en un edificio o algo así. No me acuerdo si es esa. Vive en esas casas edificios de que viven todos en Japón. Cuestión que sale corriendo a la casa del jefe. Se encuentra con que estaba la piba esta que le gustaba. Le dice: che, la verdad que vos me re gustabas, pero sos terrible, terrible puta. Y el jefe convertido en zombie ahí como que lo está mirando a él como para tirársele a atacar. y le dice, le canta a las 40 para poder decirle renuncio al zombie. Y empieza a girar por la vida queriendo cumplir, antes de convertirse en zombie, una lista de 100 sueños. 100 cosas que quiere cumplir antes de convertirse en zombie. No es una que se trepa por la cañería del edificio y que se hace amigo de los otros convivientes de del edificio o algo así. En un principio sí. Ah, ahí está. En los primeros episodios sí, arranca así. Ya sé que después se pudre todo. Sí, ya, sí. Ya me spoileó Gon de que se pudre todo. Porque... Lo que conté hasta ahora es episodio 1 y 2. No, ya sé. No, estoy tratando de no pasar del segundo episodio con lo que cuento. En el puesto número 2, Zombieland Saga. Idols Zombies. Ok. Revivida solamente por el simple hecho de utilizarlas para salvar a la ciudad. Una especie de Sailor Moon's Zombies. Ok. Una comedia y... Idols. Ni más ni menos. Y por último, pero este último significa el primer puesto, High School of the Dead. No la vi. Colegialas, fanservice, armas, fanservice, okay. Zombies, fanservice, fanservice. Y zombies. Y zombies fanservice. Clásico de anime apocalíptico con muchas minas en polleras cortas o en bola. Claro, sí. Así pasó este top 10 de series de anime. Y vamos a escuchar un tema. ¿Te parece? Vamos al tema. Vamos a escuchar un tema que dejó Aye de la banda The Merkins. The Merkins ya hemos pasado una vez. Son una banda que todos los integrantes están disfrazados de diferentes personajes de películas de terror. Y hacen covers, por así decirse, de varias bandas conocidas, pero cambiándole la letra a una temática de películas de terror, horror, lo que sea. Uno de los personajes de la banda es Michael Myers. Está no Mike Myers, Michael Myers. Michael Myers. Está Jason Borges, Freddy Krueger, Ghostface y Leatherface. Son los 5 integrantes de la banda. Y el tema que vamos a escuchar es I Kill You That Way. No sé si te suena a una banda de los 2000. Ya se van a dar cuenta a qué suena eso. Vamos con ese tema. Esperá que voy a buscar la ropa blanca. Vamos, The Merkins. I Kill You That Way. You on fire with gas and a lighter, you scream when I say I'll kill you that way. Thank you. the way that you used to bleed. Yeah. Wait, you damn hillbilly. Enough of that backwards bullshit. Jason, Michael, bring it back, bitch. No matter the distance, I want you to know that I can guarantee. I say you on fire with gas and a lighter. Se va como zombie Rengo. Mientras que no se vaya como zombie haciendo parkour. No, sí, muy rápido. Sino. Hablando de zombies, ¿sabés que en los temas de The Merkins no solo aparecen los integrantes que recién nombraba? Hay un par de temas en los cuales aparece también Hannibal Lecter. Y hay un par en los que aparecen los caballeros blancos de Game of Thrones. Ah, sí. Pero en versiones zombificadas. Ok. Okay, Zombify, como diría Ronnie. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, ya son las 12. Nos tenemos que ir, nos está echando acá con una escoba el diablo. Con un tridente. ¿Ya está terminando el programa? Saludos. Yo quiero saludar a Simon Pegg y a Nick Frost, que hicieron la mejor película de zombies, que es Shaun of the Dead. Y claramente a todos los que nos están bancando de ahí desde Twitch. Sí, que hoy tuvimos en la audiencia, tuvimos ahí a Luchi, tuvimos a Uri, tuvimos a Lobo y a... Si nos olvidamos a alguno... A esto, Jofara. Igual los queremos. No, no porque no queramos. Después también un saludo y un abrazo a nuestros compañeros que... Los queremos mucho, esperamos que en cuanto puedan se reincorporen. Que saliendo de la casa en la esquina donde está el chino les atacó un virus, decía el intro. Sí. Y ahora son zombies que están ahí mordiendo el guión o gruñendo por Wi-Fi. Ahora, por las dudas, sepan que si les tengo que golpear en la cabeza, lo voy a hacer con mucho amor. Yo ahí vi una guitarra, me va a servir como arma. Ok, es más un tiro loco McGraw, el de Hanna-Barbera. Está bien, me sirve. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos el martes que viene. Sí. Si no nos ataca ningún virus zombie, no hay ninguna catástrofe mundial, digamos. O si no nos volvemos vampiros. O no nos volvemos vampiros. O si no nos volvemos momias. O momias, ¿por qué no? Sí, vamos a ver con qué monstruo los esperamos el martes que viene. Sí, todo porque arrancamos así, porque vamos de camino a Halloween. A Halloween. Así que vamos a hacer temáticas de monstruos. De monstruos y terrores y horrores. Y se fue así. ¿Qué dice? ¿Qué dice Uri? Un programa más. Son bienvenidos. Son bienvenidos, claro. Che, quiero. La marca registrada era un Sharon. No lo podemos usar porque está registrado. Esperamos que en algún momento nos mande un audio con el Sharon. Sí, sí, esperamos usar en algún momento el audio de Aye diciendo, gritando Sharon. Sí. Para meterlo de vez en cuando ahí. Y bueno. Muchas gracias a todos. Los zombies después de comer son bien gorditos. Son bien gorditos. Y los que patean para los dos lados son bisexuales. Que tengan unas muy buenas noches. Nos vamos con el tema de Bad Wolves, que en realidad es un cover de la señorita que cantaba en The Cranberries. De sí, Dolores. Exactamente, Dolores. Me estoy confundiendo con un X-Men, pero se llama Dolores. Sí, sí, sí, sabés que se me viene lo mismo a la mente, la puta madre. ¿Por qué estuvimos hablando mucho de X-Men? Dolores O'Riordan. Ahí va, era ahí. El tema en cuestión, ni más ni menos, Zombie. Hasta la semana que viene. Descansen. Nací por mi madre, moriré por los berretines. Giant.